Y la fiscal, que es Silvia Cintia Littler, ¿quién es un poco, no? ¿Qué representa esta fiscal? La fiscal Littler es la que representa, en teoría, la fiscal representa la acusación pública. Es la fiscal que estuvo en el caso Maldonado, claro. Es la fiscal que dirigió toda la represión que culminó con la muerte de Rafa Nahuel. Uh-huh. Es la fiscal que nos mandó a decir a los defensores por otros funcionarios públicos que las mamás mapuche no lleven a los niñitos mapuche a partir del lunes, que empezaron las indagatorias, porque ella debe intentar quitárselos. Y es una fiscal que responde directamente al poder político, es una fiscal con clara posición política, ¿no? Porque una cosa es que nosotros no pedimos, porque tampoco no tenemos por qué pedirlo, que una fiscal o un fiscal sea imparcial. El fiscal no tiene por qué ser imparcial, igual que los defensores. Claro. Ahora, el fiscal es un funcionario público, Gabriela. Uh-huh. Y el fiscal tiene que velar por las cuestiones que se llaman cuestiones de orden público, es decir, cuestiones constitucionales, cuestiones de garantías procesales. Entonces, no puede la fiscal amenazar como hace que te voy a quitar los chicos. Eso no lo puede hacer un fiscal. El fiscal tampoco puede conducir una represión como la que conducieron, lo tiene que hacer un juez. Entonces nosotros lo que tenemos acá es un juez que de alguna manera, a pesar de que es cierto de que la defensa de la gremial de abogados le debe reconocer al juez que le rechazó gran parte de los pedidos que hizo la fiscal, aún así le admite otros, ¿no? Y nosotros estamos muy enojados porque no tiene por qué admitirse, no, es más, no debería haber admitido ni siquiera la causa. Esa es la situación. Entonces la fiscal representa directamente al poder político, esto para que tu audiencia lo tenga claro. Exacto. En este caso la fiscal responde al poder político. Eduardo, una historia del pueblo mapuche muy protagonizada siempre y encabezada por las mujeres, con una lucha sostenida de siglos, que hoy también con otra fuerza en el feminismo se las mira mucho a las mujeres mapuches. No es menor acá la presencia de María Nahuel y de la Machi Betiana, ¿no? No, las mujeres mapuches, sin desmedro de los compañeros, de los huinchafe, como dicen ellos, las mujeres mapuches están en la cabeza de todo esto. Esto lo tiene que tener en cuenta la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Las mujeres mapuches son el corazón y el cerebro de esta como de otras peleas, ¿no? La actitud digna, soberbia, que tiene María Nahuel y que tienen otras compañeras también es ahí, es realmente impresionante, ¿no? Impresiona. A mí me hubiera gustado, decíamos con Laura Tafetán, me hubiera gustado grabar como cuando se para la María Nahuel y le empieza a decir a la fiscal lo que representa a ella y lo que representa a los mapuches, ¿no? Entonces las mujeres mapuches, lamentablemente, no sé si todo el movimiento feminista tiene tan tan en valor o en valoración lo que está representando estas mujeres, porque una cosa es reivindicar el feminismo desde la teoría y otra cosa es estar peleando contra estos tipos, y las mujeres mapuches están a la cabeza de esta pelea, ¿no? Entonces quizás no se le haya no rendido suficiente homenaje, sino reconocido lo que son María Nahuel, la Machi Betiana, que es una chica que no llega a los 20 años, ¿no? Que está imputada también, y otras tantas chicas muy jóvenes que están peleando acá con varios hijos, y vos las ves con sus hijos en brazos peleando contra esta gente, prácticamente contra los molinos de viento, contra un poder impresionante que tienen. Tenés que ver lo que es ingresar al juzgado federal, ya era una pelea, hoy no tanto, pero ayer, anteayer, fue una pelea tremenda. Pero las mujeres mapuches están en la cabeza y la verdad que da gusto defenderlas, da gusto acompañarlas.